Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Rebelde sin causa. Una película de Nicholas Ray. ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Pues hoy, una película de culto, una película norteamericana, 1955, que marcó a toda la sociedad norteamericana, sobre todo a los jóvenes. En el reparto, el inolvidable James Dean. Lo acompañaba Natalie Wood, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen, Dennis Hopper y Edward Platt. Una pequeña sinopsis. Jim Stark es un estudiante nuevo en el barrio con algunos problemas familiares. Por eso intima con Platón y a Judy, que también tienen conflictos con sus familias. Jim se enamora de ella, que es la novia de Buzz, el líder de una pandilla. Y los chicos pues se desafían a una carrera de automóviles en las que Buzz muere. Y después las cosas siguen complicándose para los jóvenes amigos. En realidad, Rebelde sin Causa nació como un drama social, muy en la línea de los que el estudio Warner Brothers dedicaba cada cierto tiempo al tema de la delincuencia juvenil. Sin embargo, la magistral dirección de Nicholas Ray y sobre todo la presencia arrolladora de James Dean al frente del reparto hicieron de esta cinta un trabajo de culto para millones de adolescentes que adoptaron como ídolo de inmediato al apuesto muchacho que había dado vida al conflictivo Jim Stark. El origen de la película, o al menos el título, se encontraba en una obra de psicología escrita por el doctor Robert Linder, Rebeldes sin Causa, que analizaba varios casos de delincuencia juvenil. La Warner compró los derechos de la obra con la intención de preparar una película sobre pandilleros que pudiera ser protagonizada por Marlon Brando. Sin embargo, la Columbia se le adelantó con El Salvaje. Entre tanto, el cineasta Nicholas Ray y su amigo Stuart Stern había escrito un primer guion sobre las tendencias suicidas de quienes participaban en las carreras de automóviles, ilegales desde luego, que se llamaba Blind Run. Cuando el director mostró su proyecto a la Warner, el estudio decidió fundir los dos proyectos en uno solo. Lo que estaba claro es que la película tenía que tener un tono prácticamente documental y abordar la problemática de la violencia entre los jóvenes con gran realismo. Antes de meterse con el guión definitivo, tanto Ray como Stern comenzaron a entrevistarse como algunos componentes de bandas juveniles de Los Ángeles, asistieron a juicios, buscaron la colaboración de policías y psicólogos acostumbrados pues a tratar a este tipo de muchachos altamente conflictivos. Y después de 8 meses de intenso trabajo, el guión de Rebelde sin Causa estaba listo. A la hora de hacer el reparto, el estudio propuso contar con Tab Hunter como protagonista. Nicola Ray sugirió a James Dean, que había sido muy aclamado por su trabajo en Al Este del Paraíso, su primera película. La presencia del joven actor en el proyecto cambiaría por completo el tono de la película, ganando un romanticismo que inicialmente no se había previsto. Dos muchachos de 16 años acompañaron a James Dean en el reparto. Natalie Wood, que se había metido en la industria del cine sin el consentimiento de sus padres, y Sal Mineo. La película se rodó entre abril y mayo de 1955 con un presupuesto de $600,000. Nicola Ray rodó varias de las secuencias en decorados naturales de Los Ángeles, como el planetario de Griffith Park, el Instituto John Marshall, y en una lujosa mansión con piscina que poco antes ya habían servido de escenario al rodaje del Crepúsculo de los Dioses. Los responsables del estudio cuidaron con especial esmero el vestuario de los protagonistas, llegando incluso a teñir todos los pantalones vaqueros que aparecen en la cinta para que tuvieran el color adecuado en la pantalla. Lo cierto es que después de su estreno, Rebelde sin Causa generó una auténtica moda entre el público juvenil. La película de Nicola Ray, que transformó a James Dean en el ídolo por excelencia de su generación, causó una profunda impresión entre la audiencia juvenil y tuvo un enorme éxito, llegando a recaudar solo en Estados Unidos más de 4 millones y medio de dólares. Posteriormente se hablaba mucho de que había una especie de maldición para los actores o algunos actores que participaron en la película, porque tanto James Dean como Natalie Wood murieron trágicamente. Por hoy es todo, por su atención muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.